yo la vi también, ¿no? Fue algo de momento que no nos causó impresión, pero seguimos viéndola, ¿no? Sí. Pero empezamos a notar cierta peculiaridad en su intensidad, en la forma en que se desplazaba, y nos causó rareza. Ajá. Entonces la observamos y hubo un momento, la luz estaba en dirección hacia el mercado de San Juan de Dios, y hubo un momento en el que se elevó de una manera considerable. Sí. Su intensidad luminosa fue bastante y luego se apagó muy lentamente. A los pocos minutos se volvió a encender para volver a apagarse. Sí. Fue algo que de momento no me causó rareza o asombro, ¿no? Lo que vino después fue que recordé que yo ya había visto esas luces hace unos años. Ajá. Y obviamente me hizo recordar una historia que yo había vivido en aquel entonces. Sí. Esto ocurrió en 2004 aquí en San Miguel. Yo iba en la prepa, tenía unos 17 años. Días antes del 2 de noviembre escuchábamos las historias en la radio y hacían expediciones, por así decirlo, a un par de lugares donde veían cosas. Sí, así es. Y uno de ellos fue al Cerro de la Cruz, que está en el Malanquín. Ajá. Días después de que escuchamos esas anécdotas en esos lugares, quedamos de ir con un grupo de amigos. Sí. Y bueno, era un viernes, según recuerdo. Llegamos ahí a las orillas de Malanquín, no recuerdo las calles. Llegamos un grupo considerable de muchachos aventureros en busca de emociones. Y bueno, yo llevaba mi cámara de video. Ajá. Subimos alrededor de unas 10 personas. Y a no sé qué distancia sería. Y de momento no nos pareció extraño, hasta después. Íbamos subiendo por el cerro en penumbra, no había una luz. Ajá. No llevábamos celulares con una luz muy intensa, ¿no? Y yo iba grabando todo el camino y a unos pocos metros, no sé cuántos, vimos a unos, muy cerca de nosotros, a dos mujeres que venían con un niño. La saludamos, y seguimos el camino. Repito, de momento no se nos hizo raro. Ajá. No les vimos la cara. Iban muy rápido y nosotros íbamos un poco nerviosos por llegar a la cúspide de la cruz, ¿no? Sí. Seguimos avanzando y no se veía nada en absoluto, no escuchábamos nada. Nos empezamos a alejar bastante hasta que de un rato llegamos a la zona donde está la cruz. Sí. Y lo primero que pude yo captar con mi cámara en el suelo fue una estrella de 5 picos formada con flores y piedras, lo recuerdo muy bien, dentro de un círculo. Ajá. Y eso fue lo primero que nos causó ya algo de nervios, ¿no? Sí, claro. Cabe mencionar que subimos 10 personas y llegamos a la base 5, por así decirlo, a la cruz. Sí. Los demás se regresaron. Otra cosa que también pude grabar con mi cámara, no sé si sigue ahí, es que debajo de la cruz, en una especie de nicho, sí, había veladoras negras y flores quemadas, lo recuerdo muy bien, trozos de hilo. Y en el borde de una roca que da hacia a una especie de barranco, ajá, las personas que han ido ubican perfectamente el lugar. Claro, claro. De ahí se ven las vías. Recuerdo haber visto sobre la roca un cráneo tallado como cincel, como con un cincel, y en la parte que corresponde a la boca tenía una cruz. Y yo no sé absolutamente nada de eso. Fue algo extraño. Claro. No vimos absolutamente nada más. Bajamos, llegamos a la casa de un amigo, y pues un poco hilarantes, decepcionados, con risas burlonas, contamos la experiencia, ¿no? Y cenamos. Llegamos a la casa de mi amigo a eso de las 12, 1 de la mañana. Sí. Ahí mismo en la zona de Malanquín. A las 2 o 3 de la mañana, según recuerdo, salimos ya para cada quien regresar a su casa. Sí. Y ya al subirnos a la camioneta se nos acercó un niño de la zona, unos niños, no recuerdo, pero si lo escuchan, yo creo que ellos sí lo recuerdan. Fueron muy emocionados a gritarnos que fuéramos, que algo estaba ocurriendo. Ajá. Entonces nos acercamos a las orillas de las viviendas, ya en la parte que empieza el cerro. Sí. Y a lo lejos se comenzaron a escuchar unos gritos de mujeres muy, muy, muy intensos. Yo en mi vida los había escuchado. Y de pronto a los pocos minutos se enciende una luz tremenda, con una intensidad muy fuerte, y luego a los pocos segundos otra luz mucho más cerca que la primera se enciende. Sí. Y luego una tercera luz. Eran tres, según recuerdo, y era impresionante de verdad escuchar los gritos, los alaridos de mujeres riéndose. De verdad se me erizó la piel, lo recuerdo ahora y me da un nervio terrible. Uh-huh. Fue algo que fue impresionante. Esas historias añejas que te cuentan siempre de niño, que claro, te cuentan los abuelos, las abuelas, sobre esas bolas de fuego, yo no las creía, yo dudaba hasta ese momento, ¿no? Que yo las estaba viendo. Era impresionante, de verdad. Se apagaban, se encendían una tras otra. Uh-huh. Y las pude captar en mi cámara. Yo en aquel tiempo tenía una cámara de videocassette de 8 milímetros. Claro. Y de hecho lo tengo grabado en VHS. Ajá. Todavía por ahí anda perdido. Pero esa experiencia fue impresionante, de verdad. Yo creo que las personas que las han visto podrán entender lo que estoy diciendo, ¿no? Pero era difícil asimilarlo a esa edad. Fue algo impresionante, de verdad, escuchar los gritos y ver las luces. Uh-huh. Lo sigo recordando y me da un escalofrío tremendo. Duraron solo unos minutos, por decir 10 minutos. Sí. Y luego se apagaron y ya no escuchamos nada. Y fue entre 2 y 3 de la mañana, más o menos, según recuerdo. Ajá. Pues mira, realmente esta historia que tú nos estás contando sí sale un poco del contexto de lo que normalmente nos llega a contar la gente que ha ido a este lugar. Normalmente solo encuentran, como tú los dices, alguna veladora, algunas flores, puede ser, no sé, como algunos limones o chiles secos quemados. Entonces, pues mira, realmente no sabremos también, como tú lo dices, no sabes cómo explicar, no sabes cómo reaccionar ante esta situación, ya que, como tú lo cuentas, fue una situación muy fuerte, fue una situación muy complicada, que en ese momento, pues, al estar viviendo... Bueno, me trato de ponerme en tus zapatos y trato de imaginarme todo lo que contaste. Y sí, claro. Pues sí, no hay manera de explicar la luz, las risas. Y lo más curioso que cuentas tú, y creo has sido la única persona que lo cuenta, que ha visto un cráneo tallado. Yo he tenido la oportunidad de ir al lugar en varias ocasiones de día. Y no he encontrado nada de eso. Sí me ha tocado ver lo que son algunas veladoras, lo que es algún dibujo o algo así por el estilo, pero el cráneo... Sí, claro, lo habitual. Ajá, lo habitual. pero el cráneo que tú describiste es totalmente nuevo. Ahora sí, lo podemos decir que es nuevo dentro de estas historias en forma a este lugar. Ajá. Pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Sí, me lo puedo imaginar. Sí, es algo realmente indescriptible. No, pero muchas gracias, sí, por nada, ha sido un placer. No, a ti muchas gracias por contarnos tu historia y de verdad, esperemos que todo esté bien ahí contigo. Vale, muchas gracias. Va a ser, buenas noches. Pues sí, amigos, bueno, como ustedes lo escucharon, en esta ocasión, o más bien en esta historia, sale un poco del contexto que normalmente sucede a lo que es en este lugar, cerca del Malanquín. Normalmente las personas o los jóvenes o los que se avientan ahí a investigar encuentran este tipo de cosas, pero lo que sí realmente, bueno, en esta vez me impactó fue el cráneo. Pero bueno, ya será cuestión de investigar, o si alguien puede investigar, o si alguien conoce alguna otra versión sobre este dibujo, sobre esta situación, sería fantástico que nos pudiera llamar aquí al programa. Muchas gracias, amigo, por contarnos esta tu historia. Estamos viendo que parece que tenemos a alguien más en línea. Sí, parece que sí tenemos a alguien más en línea. Vamos a ver quién nos llama en este momento. Y, por supuesto, vamos a dar también en un rato más lectura a una de las historias que nos han llegado aquí a oficinas. Y, por supuesto, ya en un momento más nos estaremos contactando con Josué, Saúl y nuestro guía, que ya están en algún lugar de aquí de San Miguel de Allende. Vamos con esta llamada que tenemos ya aquí en línea. Fidel, buenas noches. Sí. Buenas noches, Fidel, ¿qué nos vas a contar? Buenas noches. Buenas noches. Hablaba para contar mi historia de algo que me sucedió aquí. Bueno, soy de San Julián. Ajá. Y pues como soy del rancho, pues tengo terrenos así, bueno, tierras y alguna vez andaba regando en esas horas de la madrugada y pues iba con mi señora esta Chávez. Ajá. Bueno, Isabel. Ajá. Y pues aquí en el transcurso del camino pues hay algunos túneles y pues íbamos en la madrugada como a las 3 de la mañana y nos vio algo así cuando iba con ella y llevamos nuestras lámparas y pues no sé qué nos pasó, que vimos todo muy oscuro aquí al pasar junto a los túneles. Ajá. Pues sentimos un gran escalofrío, un viento así muy fuerte, muy frío y pues nos dio bastante miedo y sentimos como que así personas salían de esos túneles y pues no sé, más que como, bueno, me sé la magnífica, la sé rezar y pues la recé con mi señora y pues nos sentimos algo así, pero sí, sentimos como si hubieran salido personas de allí, algo de verdad que pues con un escalofrío muy fuerte y un así como el rancho está aquí cerquitas. Ajá. Con ladridos de perros y no, pues ya después al amanecer encontré a un amigo que se llama, bueno, le decimos Choco, y le conté lo que me había sucedido a mí y a mi señora en la madrugada. Sí. Y él también me contó que en esos túneles, pues, a varias personas también las han espantado y me dice que allí antes, asesinaban a mucha gente y pues muchas cosas. Claro, por supuesto. Después de esta ocasión, allí los usaban como para, bueno, así dicen que ahí hay muchas cosas de valor y hay muchas ánimas ahí penando y cuidando esos tesoros. Sí. Y bueno, después de esta ocasión, hasta hoy en día, ¿no les ha ocurrido otra cosa similar? ¿Mande? ¿Hasta hoy en día no les ha ocurrido otra cosa igual? Mi teléfono no se escucha muy bien. Pregunto que si no les ha ocurrido otra cosa hasta el momento. No, a mí no, pero a otros chavos que también aquí jugaban y al final del partido jugaban y pues se ponían a convivir, tomaban, y una vez también en el Día de Muertos se le ocurrió ir a meterse allí a los túneles. Ajá. Dice que entraron como tres y chavas. Sí. En el curso del camino se les apagaron las lámparas, las luces, y pues que todos sintieron así también algo muy feo. Ajá. Que se desmayaron allí algunos, y un chavo que traía así como un crucifiquito aquí colgado en el cuello. Sí. No le pasó nada, y fue el que ayudó a salir. Pero ¿qué les habrá pasado? Porque dicen que salieron todos desmayados, sudando muy fuerte, así como si hubiera hecho mucho calor o hubieran corrido muy fuerte. Ajá. Que ya después pues salieron hasta llorando y no sabían qué sentía. Nomás una chava decía que miraba a muchas así como cosas raras. Le preguntaban qué tenía y le decían: miren, ahí está la muerte. Y de hecho se sentían muy mal porque en esos chavos se desmayaban, miraban cosas. Sí. Y hasta que fueron aquí a la parroquia del centro, y el padre allí los confesó y todo, pero hasta ese momento pues se compusieron, se sintieron mejor y ya no los espantaron. Pues sí, es algo extraño. ¿Puedes describirnos cómo son esos túneles? ¿Qué profundidad o cómo se encuentran esos túneles? Perdón, es que no lo escucho muy bien. Creo que mi teléfono no tiene mucho volumen. Ok, ¿puedes describirnos cómo son los túneles? A ver, espérame. A ver, parece que alguien le está ahí tratando de decir algo más, pero vamos a ver si nos pueden describir cómo son los túneles para, bueno, más o menos darnos idea de qué es lo que puede pasar en este lugar, ya que, como él lo contó, son situaciones bastante extrañas. ¿Bueno? Y bueno. ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Aquí estamos, amigo, te escuchamos. Mira, trata de hablar, cuéntanos solamente si, o más bien descríbenos cómo son los túneles para darnos idea qué es lo que puede suceder allí. Acércate un poquito más a tu celular. Aquí los túneles son varios. Ajá. De hecho, un túnel es la primera entrada. Ajá. Después que tienen pues varios personas les describen que tiene varias direcciones. Sí. Después que tienen el bondo que no se esperan unos pozos. Sí. Varias personas ya han tenido el valor de meterse para adentro y uno sigue más recorrido. Ajá. Unos señores ya, bueno, es que de verdad de mi papá, bueno, ya son señores, ahorita tiene que contar con tanto, ahorita que yo recuerdo aquí. Sí. Ok, amigo, Fidel. Fidel, ¿me escuchas? Sí. Mira, nosotros ya te escuchamos un poco alejado, de hecho parece que se está perdiendo la señal. No sé si ahorita vamos a tratarte de tomarte el dato, a ver si te podemos remarcar para que nos puedas contar un poco más sobre los túneles. Mientras vamos con otra llamada, no nos cuelgues para que te tomemos ahorita los datos y a ver si te podemos regresar la llamada, ¿te parece? Sí, está bien. Mira, ya te escuchamos mejor. Ajá. A ver, ahora sí ya te escuchamos mejor. Cuéntanos, ¿cómo son los túneles? Los túneles, de hecho, son unos pasillos donde uno puede caminar muy bien. Sí. Y pues aquí, aquí hay una hacienda que está abandonada. Ajá. Y dicen que esta hacienda, bueno, los túneles llegan a esta hacienda. Sí. Y también llega un túnel al templo que está aquí en la comunidad. Ajá. De hecho, un túnel llega aquí abajo donde está el altar. ¿Dónde está qué, perdón? El altar del templo. Ah, okay. Ajá. Y dicen que unas personas llegaron así a este punto. Sí. Y pues dicen que hay muchas cosas de valor y pues también así como restos de personas, armas. Ajá. Y pues así como tesoros aquí escondidos abajo del templo. Sí. Y dicen que estos señores que se llegaron así a este punto, pues se hicieron de valor y tomaron unas cosas que estaban aquí. Uh-huh. Dice que al tomarlas, pues le cerraron las puertas. Sí. Y ya no podían salir. Y que de repente, así de, pues no sé, dicen que ellos sintieron que alguien les habló y que les dijeron que les pidió que dejaran las cosas en su lugar, pues ya no iban a salir. Ajá. Y pues dije que pues estaban espintados y así. Uh-huh. Y pues al último sí dejaron las cosas y pues que volvieron a abrir las puertas. Sí. Pero de ahí para aquí ya nadie se ha metido y ya pues nada más estos señores son los que han llegado a este punto y demás personas pues ya no. Okay, pues Fidel, muchas gracias por contar nuestra historia y bueno, a ver si alguien más de San Julián se puede contactar con nosotros para que nos cuente un poco más sobre este lugar. Sí, está bien. Muchas gracias, Julián. Digo, perdón, Fidel. Sí. Sale, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿De dónde nos llama? Pues de aquí, de una colonia cercana a la crucita de aquí de Amaranquín. Mire, pues es que yo les quería decir que sí es verdad que allí en la crucita, pues sí, mire, ya desde hace mucho tiempo, yo en ese tiempo tenía dos niños. Sí. Y me salía con ellos a caminar. Ajá. Y entonces nos íbamos hasta la crucita y abajo en la crucita, en el suelo, allí había mucho frijol negro, flores rojas, chiles uh-huh. de árbol y cempasúchil, que yo no sé de dónde lo conseguían, porque uh-huh. en esa época no había cempasúchil, solamente en esta época de muertos. Claro, claro. Y nosotros veíamos allí esa estrella y yo les decía a estos niños que yo llevaba que les decía que no se pusieran en medio de ese círculo, porque era un círculo pintado como de cal o de algo blanco. Sí. Toda la estrella y un círculo, y nos alejábamos de allí. Entonces yo lo sentaba en la orilla de donde está el barranco, allí nos sentábamos un rato a ver que pasara el tren, pero de allí, de la parte donde dijo la persona que habló hace un rato, ajá. que había un nicho abajo en la patita de la cruz. Sí. Y si es verdad, allí olía, daba un aroma a podredumbre. Uh-huh. Entonces yo con una varita que corté por allí, le moví, y me lo ha de creer que eran unos envoltorios pequeños, de allí salía un aroma feo. Yo pienso que había personas que allí metían fetos, porque yo, eso era lo que a mí se me imaginaba, porque estaban envueltos como en gasas. Sí. Y con mucha de esa tela, de esa cinta adhesiva blanca. Ajá. Entonces todo eso olía horrible, olía allí, y ya había, eso sí, mucho sebo adentro. Ajá. Muchísimo. Y ya mejor ni le movía más, mejor, porque pues la mera verdad yo llevaba dos niños. Claro. Entonces ya les decía, mejor vámonos. Ya al regreso veíamos así entre las rocas, yo veía unos círculos, pero como que haga de cuenta como que lo escarbaban para meter como un poste, sí, un círculo grande allí, así hondo para abajo. Y decía yo, pero ¿para qué lo harían? A lo mejor van a poner postes para acá, ya se va a empezar a venir la gente que en ese entonces todavía no había mucha como ahora hay. Claro. Entonces, veíamos eso hondo como cerca de un metro, así abajo. Yo les decía a esos niños, no se arrimen porque se pueden caer y está muy hondo. Sí. Y ya mejor nos bajábamos. Al siguiente día nos íbamos a caminar de nuevo. Y ya mejor ya ni buscaba dentro del nicho porque de allí se salía el aroma feo y ya había mucha mosca de esa como de colores. Sí, sí, sí. Allí en el nicho. Entonces ya mejor ni les decía yo nada a estos niños porque por la mera verdad les puede hacer daño ese aroma tan horrible que salía de allí. Y iba yo y buscaba ese círculo, ese agujero que abrían, pero de un círculo así bastante bien hecho el círculo. Ajá. Y muy hondo y era algo inexplicable. Ya para el otro día ya no andaba el círculo y exactamente en la misma piedra donde yo me había sentado para ver eso, qué tan hondo estaba, allí estaba la piedra y todo y el círculo ya no existía, ya no había ningún agujero, no había nada. De un día para otro, como si nunca hubiera existido ese agujero allí. Y si es verdad, se ven muchas cosas para allá. Claro. Muchos han ido para allá y dicen que no ven nada. Yo pienso que no todas las personas ven eso o sienten. Sí, así es. Muchas personas solamente, digamos, el que no busca, encuentra. Y el que busca, pues es muy difícil de que encuentre esas situaciones. Y bueno, eso lo del hoyo, pues bueno, es muy interesante también. Ya que, sí, como la persona anterior, cuenta su versión donde un cráneo está dibujado en una de las piedras, o más bien estaba tallado. Ajá. Y usted nos cuenta que estaba un agujero hecho en perfección. En perfección el aro, lo redondo de ese agujero. Ajá. Muy bien, perfecto, bien hecho y todo, pero al día siguiente fui, me senté en la piedra y era inexplicable porque ya no estaba el agujero. Claro. No se veía rasgos de que lo hubieran ni siquiera tapado o que le hubieran puesto la misma tierra o algo. Ajá. No se veía nada, inclusive hasta tenía un pasto seco arriba, que como si no hubiera existido nunca el agujero que un día antes había visto yo. Ajá. Y también otra cosa que me había sucedido en esa subida de allí de la cruz. Sí. Una vez yo iba con mi hija, la menor, ya era casada ella. Uh-huh. Entonces ella me acompañó a caminar, le dije, vamos a caminar, y nos llevamos a mi perra. Ajá. Y nos fuimos a caminar. Entonces a la mitad del camino encontramos un joven que era vestido casi todo de negro, llevaba una bolsa negra en la mano. Ajá. y se le oía como que llevaba unas veladoras dentro. Ajá, y entonces mi perra cuando vio a ese muchacho le empezó a gruñir. Uh-huh. Y yo la hacía a un lado y le decía, hazte para allá, vámonos. Sí. Vamos a caminar para abajo, vamos a correr. Entonces el joven, mire, nada más volteaba como de rabo de ojo así a ver a la perra. Uh-huh. Y como que él también le quería como gruñir. Entonces yo no me había fijado cuando mi hija me dijo, mira mamá, dice, ese muchacho dice, tiene los ojos bien colorados, mamá. Y le dije, ay, tú ya ves monos con tranchete, como así es mi dicho. Uh-huh. Entonces dice, no, de veras mamá, dice, mira, si quieres vamos a pasarlo y verás. Le dije, mejor ahí, vámonos más a prisa que él. En lo que platicamos eso, mire, había un establo más arriba, no sí. sé si todavía exista ese establo. Uh-huh. Arriba había un establo, el sujeto este, como de tres pasos que iba delante de nosotros, el sujeto ya iba mucho más arriba del establo. Ajá. Yo no sé, inexplicablemente ya iba muy adelante. Y luego le dije yo, pues mira, vamos a seguir caminando, al cabo ya se fue. Le seguimos subiendo y le dije yo a mi hija, no sabes qué, de aquí del establo vámonos ya para abajo, a mí me da muy mala espina esto. Ajá. Y entonces cuando menos acordamos, ya de vuelta iba junto de nosotros ese muchacho. Uh-huh. Y yo todavía le saludé, le dije buenos días. Y volteó así como de rabo de ojo y le vi los ojos, haga de cuenta como que andaba bien pasado de mota. Uh-huh. O como que no hubiera dormido toda la noche. Ajá. Sus ojos coloradísimos, pero caminaba muy bien, como una persona que, pues, como nosotros que caminamos normal y no pasa nada. Y entonces le dije yo a mi hija, no, le dije yo, esto a mí no me gustó, vámonos. Y dijo mi hija, no, dice, pues al cabo que nada debe, nada teme. Seguimos caminando a la crucita y ya lo perdimos de vuelta. Cuando llegamos a cerca como a unos 50 pasos de la crucita, sí, lo vimos que tenía sus manos extendidas allí hacia lo que es el nicho de la cruz. Uh-huh. Y no sé qué tanto balbuceaba allí. Le dije a mi hija, vámonos, le dije, a mí esto ya no me gustó. Le dije, y vámonos, nos bajamos por la parte de atrás, por un costado, nos bajamos, y yo sí, como soy bien católica, yo me puse a rezar la Magnífica, y venía encomendándome a Dios y a todos los santos, no sé qué tanto recé. Uh-huh. Y dice mi hija, ay mamá, dice, yo siento una comezón en toda mi espalda, dice, en los brazos. Le dije, ¿por qué? Pues quién sabe, dice, yo siento como una comezón, eran unas ronchas grandísimas. Uh-huh. Que le estaban saliendo a ella. Y el hombre ese volteaba para donde nosotros estábamos, como cuando caminamos hacia abajo, volteaba como muy molesto. Sí. El muchacho. Y pues nosotros ni nada, nada más, simplemente la perra le gruñía, yo creo que ya sentía que no era nada bueno lo que traía ese muchacho. Claro. Y tenía su desfiladero de veladoras ahí en el nicho de la cruz, y ya no llegamos hasta allá porque yo creo que iba él a hacer algún trabajo, no sé. Podría ser. Y ya desde entonces no volvía yo a caminar yo para allá, para la cruz. Uh-huh. No volví porque yo ya no quería vivir otra experiencia como las anteriores que ya habíamos vivido. Claro. Sí, por eso, y esa es mi experiencia sobre el caminar para el lado de la cruz. Pues mire, pues muy interesante, y más que nada porque era de día. Sí. O sea, era a plena luz del día, y más que nada encontrarse con una persona en esta situación y más con las cosas que estaba haciendo, pues sí es muy extraño. Sí. Y en la manera que pudo actuar su perro. Sí. No ladró, nada, simplemente gruñó como si quisiera defender de esa persona. Sí, solamente le gruñía. El perro, la perrita nunca lo atacó. Uh-huh. Ni nada, pero como que sí se le quería aventar, nada más le gruñía. Nunca le ladró ni nada, nada más le gruñía, como que el perro nos alertaba. Uh-huh. Como que no quería que nosotros nos acercáramos más a donde iba ese joven, todo vestido de negro. Ajá. Y digo yo, pues sí, al verlo a mí como que no me latió nada, porque lo vi medio raro, y como que lo que se le oía dentro de la bolsa pues eran puras veladoras. Sí. Pero no era gran cantidad de veladoras, yo pienso que serían como unas 2 o 3 veladoras las que se le veían, porque se le veía una cosa poquita en la bolsa negra. Uh-huh. Y cuando nosotros llegamos a la cruz y lo vimos que tenía sus manos estiradas hacia el nicho de la cruz, se le veía una así como muchas veladoras que tenía allí, que yo pienso que ha de haber sacado él, pero yo no sé, no me explico de dónde tanta veladora. Uh-huh. Si no se le veía la bolsa tan grande ni con mucho bulto de lo que llevaba adentro. Ajá. Y cuando lo vimos ya tenía muchas veladoras de lado a lado de allí del nicho de la cruz. Uh-huh. Y pues digo yo, ya jamás volví a ir para allá porque ya no quiero vivir experiencias como esas. Claro. Sí. Y más que nada, pues cuidarse y no estar buscando algo que no, realmente no sabemos ni conocemos de estas situaciones. Es mejor evitar este tipo de cosas, y más que nada no sugestionarse. Lo hemos dicho siempre en el programa, no hay que sugestionarse con muchas situaciones, pero bueno, es bastante difícil, ya que estando en el momento se vienen muchas cosas a la cabeza. Sí. Y pues bueno, sí es difícil asimilar lo que está sucediendo. Sí, pues, yo nada más en ese momento pues sí, yo me encomendaba a todos mis santitos y uh-huh. para que no nos sucediera nada, pero a mi hija sí la tuvieron que llevar con una persona especialista, porque dicen que volteando él para donde nosotros caminábamos, que nos aventó mucha mal hora. Sí, exacto. Yo no entiendo cómo es eso, ¿verdad? Yo a mi edad no entiendo. Sí, se conoce como el mal de ojo o algo así, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, ya solamente por última pregunta, sí. ¿Su hija ya está bien? ¿Ya no le ha pasado nada? No le pasó nada, nada más fue a que le dieran una limpia y le untaron bálsamo, y no sé qué tanto le hicieron, ajá, me dijo ella. Y ya desde entonces no caminamos para de aquel lado porque sé bien que nos podríamos encontrar con otras cosas más desagradables y ya experiencias más grandes, yo creo que ya no es bueno vivirlo. Exactamente. No, con lo paranormal no hay que jugar, por la mera verdad, sí da miedo. Sí, da exacto. Miedo. Sí, hay cosas que realmente no conocemos y no hay que meterse con ellas, ya que podemos provocar algo que... Bueno, se puede decir que ya después no se puede controlar. No, ya no. Pues bueno, muchas gracias, señora, por contarnos su historia. Muchísimas gracias. Muchos saludos a mis amiguitos, a la señora Celia, ajá, a la señora Toñita, ajá, al amigo Mario y a la familia Trujillo. Pues ahí está su saludo, señora. Muchísimas gracias. Pues a usted y muchas gracias por contarnos. Sí, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues así es, amigos, como están entrando las historias a este su programa. Ya son las 11:19, ya en un momento más vamos a contactarnos con nuestros compañeros para saber si ya llegaron al lugar donde vamos a estar transmitiendo, para saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en este lugar, y vamos a tratar de captar, ya sea siempre como cada año, vamos a hacer el ejercicio de silencio, donde vamos a tratar todos los radioescuchas aquí en cabina y por supuesto nuestros compañeros. Vamos a ver si se pueden captar o escuchar algún tipo de sonido extraño en el lugar. Parece que no podemos entrar con ellos. Bueno, aquí tengo una historia de lo que nos trajeron. Esta es parte anónima. Y es sobre, bueno, no sé si recuerdan el día de ayer que les conté que era... El título se llama El jinete del charco del ingenio. Cuando fui un niño... Radiqué por la calle de Loreto, y entonces me recomendaron no salir de noche, y menos si se escuchaban pisadas de cascos de caballo, porque por ese rumbo pasaba el jinete sin cabeza. Tiempo después, un amigo me contó que cuando llevaba el almuerzo, vio un personaje con atuendo antiguo meterse al agua del bordo de la andeta, pero este no tenía cabeza. Algunas señoras que asistían a la asociación civil también platicaban de una aterradora aparición que se trataba, según ellas, del ánima de un rico terrateniente de principios del siglo XVI, propietario de la hacienda de San José del Obraje, que por su crueldad con sus esclavos y teniendo alguna represalia contra ellos, les mandaba cortar la cabeza cuando estos morían, encontrándose luego muchos cráneos cerca del charco del ingenio, por lo que, al decir de algunas que tuvieron la desafortuna de perder o ver este espectro, se trataba de un caballero que montaba un enorme caballo negro de ojos rojos que sacaba chispas al galopear en las piedras y hasta la lumbre por las fauces. El jinete también de negro con capa que volaba al viento, pero sin cabeza. Con una ruta desde el charco, bajaba por el Tecolote hasta el Colegio Salicino, dando vuelta por la calle Volcano, hoy Insurgentes. Y a todo galope, entraba al Panteón de San Juan de Dios, según decían, buscando su cabeza, que también desapareció cuando él murió. Ya estás con él. ¿Sí? Ah, hola, cariño. No, aún me queda un buen rato para llegar al pueblo. Sí. Es que la carretera está fatal. Vale, lo tendré, ok. Te llamo cuando llegue. Un besito. Tal y como se había puesto la noche, no era buena idea atravesar aquella carretera. Menudo camino de carrasco. Encima con esta niebla. No se veía con claridad más allá de 4 o 5 metros. No se ve nada. Pero en un segundo, una sombra surgió de entre la niebla.

en este momento donde entramos, algo se escuchó por allá, ¿no? Bueno, pues estamos pues en medio de cerro, en un camino. Estamos dejando por aquí pues grabar nada más para ver qué captamos entre ruidos, y si podemos llevar alguna imagen, bueno, pues qué mejor. En este lugar, bueno, pues estamos, es un camino, a la orilla encontramos una capilla que se ve que tiene muchísimo tiempo ahí abandonada y como si estuviera escondida entre pues, los matorrales, algunos huizaches que encontramos por aquí. Al llegar al lugar, bueno, pues se siente con esta noche que nos acompaña pues algo de escalofrío, algo de nervio al estar por aquí en el lugar, y más que bueno, pues comienzan a ladrar como en otras visitas que hemos tenido. Comenzó a ladrar un perro, ahorita se escuchan más ladridos de perro, que los escuchamos como si estuvieran más cerca y como si estuvieran ellos percibiendo alguna situación cerca de nosotros. Decirte que bueno, pues con la gente que venimos trae pues algunas cosas que pueden detectar algún tipo de energías. Ya bajamos a donde está esa, pues esas ruinas de la capilla, en donde bueno, pues pudimos ver con ese pues le llamamos un aparato de cobre, ¿verdad? Donde se le preguntaban algunas cosas y pues decía que sí había alguna energía que al parecer no era pues muy buena, y que pedía que nos retiráramos del lugar. Pero bueno, pues nosotros continuamos por aquí a la orilla. Ajá. Derecho. Ya se puede ver como un portal. De hecho, ¿tienes tu lámpara por ahí? ¿Tú estás percibiendo algo por ahí? Sí. ¿No puedes decir qué? Se está oyendo algo que truena allá, como si aventaran piedras. Pero pues raro que no hay nadie. Y es dentro de la capilla. ¿Puedes ampliar la luz? Bueno, pues al parecer sí se están dando ya algún tipo de manifestaciones aquí en este lugar. En este momento uno de nuestros acompañantes bajó un poco más para ver qué alcanza a captar. Y por aquí la temperatura empieza a bajar, situaciones que al parecer año con año nos pasan, nos acompañan, y que ya, bueno, pues estamos sabiendo que es parte de las manifestaciones que se pueden dar, hasta con el clima. Y es el espíritu que se ratito que está manifestando, y ahorita estamos escuchando a ver qué dice. Y dice que quiere que nos perdamos, que quiere que se quede alguien aquí. Mira, si ves aquí estamos grabando, en la parte del medio, pues aquí, mira. Aquí en esta parte donde estamos grabando, en medio igual. ¿Sí? Ok, en este momento una parte del equipo intentará grabar alguna sintonía. Vamos a ver qué captan. Están ingresando nuevamente ahí a la parte de donde está la capilla. Vamos a hacer un poco de silencio, pero seguimos en contacto no cuelguen, por favor. Sí, aquí estamos, Josué. Seguimos por aquí. Voy a ver si nuestro guía nos puede hablar un poquito del lugar donde estamos, obviamente sin mencionar pues los nombres, ¿no?, del lugar, pero hablar de la zona, cómo se encuentra esta capilla pues en ruinas. ¿Es una capilla o es una capilla que está en ruina? No más que aquí adelantito hay un restaurante donde una persona ese ratito me estaba comentando de que él salió de trabajar y iba en el camino y dice que vio de aquí salir una bola de fuego, y él vive varios kilómetros aquí, una comunidad cercana. Dice que se le empezó a desbordar todo y de repente no vio nada, absolutamente nada, pensó que se iba a desmayar o que algo estaba pasando. Realmente no, dice que él pensó que se iba a poner mal y empezó a rezar. Entonces empezó también a llorar porque pensó que iba ya a morirse ahí en el camino. Pero ya cuando empezó a hacer eso, él vio la claridad y estaba aquí donde estaba una cascada aquí adelantito. Es por eso que vinimos a investigar ahorita qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, nos decías ahorita que, bueno, si hay una, al parecer una presencia, una por aquí, que te indicaba, pues lo que quería era hacer lo mismo, ¿no? Como perdernos al... Sí, porque ahorita esa presencia, tratamos de comunicarnos con ella, y dice que nos quiere quitar todo, y que quiere que alguien se quede con él. Y está haciendo más intenso, ¿no? Al parecer. Es esa parte que vemos atrás de los huizaches, ¿no? Uh-huh. Es como si se viera que un tipo niebla, luz roja. Una broma ahí, sí. Una roja. Y aquí se están escuchando unos carros, pero aquí no hay casa. Y cada vez más cerca, ¿no? Más cerca. Y aquí lo raro es de que pues es río, o sea, no hay ninguna casa que esté a la orilla del río, o sea, todo esto es como un pantano. Pues están acercando más. Sí, más cerca. Más cerca. Si alguien viniera, pero no absolutamente nada. Conforme está bajando la temperatura, se están escuchando alrededor de nosotros. ¿Qué podríamos encontrar por acá? Ahorita lo que podríamos encontrar es personas que practican magia, o algún espíritu que ande por aquí en pena, como el que ahorita lo comunicamos con él. Es lo que se podría encontrar. Muy bien. Bueno, pues seguimos por aquí, Luis. Y bueno, pues a la gente que te acompaña en cabina, vamos a tratar de pues narrarles un poco de claro, José. Estamos viendo por aquí. Sí, de hecho estamos. Voy a bajar un poco para acercarme hacia la capilla, a donde ya están algunos de los compañeros. Ajá. Para ver si pues han podido tener alguna sensación, percibir algo por ahí. Sí. Te comento, bueno, pues estábamos en el camino, en este momento voy a comenzar a bajar, es un camino muy estrecho entre ramas, algo de lobo, la tierra está un poco suelta. En este momento ya me estoy acercando a ellos, las ruinas estas que en las que estamos pues estarán a escasos 15 metros de Josué. Sí, bueno, Josué. Sí, se cortó por ahí la llamada. No sé hasta dónde nos quedamos, la verdad es que me alejé un poquito de nuestro monitor, pero bueno, por aquí encontramos a Saúl que ya nos estaba platicando algo. Ajá. Así es, Luis, me quedé platicándoles que tenemos un montijo de tierra, y del otro lado del montijo se escucha como si alguien estuviera con nosotros, y de hecho la temperatura empezó a bajar drásticamente. Lo clásico. Y el sonido de los pájaros, como siempre que hay estas situaciones, se empiezan a escuchar aquí. Sí. Ahorita un grupo también de nosotros está grabando unas pequeñas sinfonías, a ver qué se puede captar en el audio, porque este lugar se está poniendo medio pesadito. Y esta vez, bueno, acabo de escucharle que hay alguien por aquí, por donde estoy aluzando. Escucho como si alguien estuviera pasando. Seguí un poquito en silencio, a ver si ustedes captaban algo. Sí. Pues al parecer otra vez, como cada año, nos están empezando a rodear, tanto como por enfrente, así como por los lados, estamos escuchando los ruidos. Percibes un olor, algo extraño. Sí, así es, se empezó a percibir un olor así medio, medio rarito, y los ruidos otra vez, nos dejan los ruidos. De hecho, en el video que se está tomando, sí, han aparecido varias cositas. Ya después les diremos qué es lo que apareció. ¿Ya te van a afectar algo? ¿Lo oye? No, tampoco es nada más, es una sombra. Pero muy interno, negro. Del lado de... Sí, bueno. Aquí los escuchamos. Ok, alcanzamos a captar del lado de donde comentaba Saúl, de una montañita que nos impedía el paso, una especie de sombra un poco tenue, no muy no se podía percibir muy bien, pero se alcanzaba a ver que se movía donde alusábamos. Y intentamos captar algunas psicofonías y pues vamos a analizar todo para pues tenerlo ya ahora sí que bien captado todo, y si captamos algo pues lo mantendremos al tanto. Así es, aquí estamos todos al pendiente. Así es, mi querido Luis, ahorita yo creo que vamos a mover de aquí. Sí. No sé si Josué quiera agregar ahorita algo. Yo en lo particular creo que yo sí me voy a mover porque me está empezando a doler la cabeza. Ajá. Bueno, pues vamos a regresar al lugar donde escucharon acá. Ahorita en este momento vamos a regresar. Y se escuchó como si hubiera una piedra, como si hubiera caído una piedra por aquí. Entre un grande distanche que encontramos aquí en el camino. Y bueno, se escucha algo aquí. Se escucha como si estuviera alguien, ¿no? Sí, así se escucha, como si estuviéramos, estuviéramos alguien aquí enfrente de nosotros. Aquí, gracias. Y estoy ya, y también atrás, creo que se siente la presencia de la persona, bueno, del ente. Siente como atrás, se siente, pues, yo creo que es hora de que nos vayamos moviendo y ahorita que nuestro guía nos indique. Vamos saliendo, un poco más fácil la salida. Y bueno, a ver, vamos a acercarnos aquí, estamos haciendo un tipo de ejercicio. Ya ves, ¿Qué fue lo que preguntaste? Preguntaban si había algo atrás de mí. Le marcaba que sí. Volvimos a preguntar si había algo atrás de mí y volví a marcar que sí. Pero eso bueno, es algo de que ya sentía desde que salimos de ahí de sus instalaciones, y eso que estábamos abajo lo presentía más fuerte todavía, pero pues parece que sí, algo nos está viviendo y no es bueno. Ahorita coméntale a la gente con qué están detectando este tipo de energía. Sí, son un par de varitas de cobre que se consagran y bueno, se usan para detectar lo que viene siendo energía. Eso es algo así como lo que se usa para detectar el agua en el pozo. Estas varitas lo que hacen es, son movidas por la energía más que nada, y nosotros les preguntamos hacia qué dirección está algún ser o ciertas energías. Sí. Y se mueven hacia diferentes direcciones para decirte sí o no. Es algo como el péndulo más o menos. Por ejemplo, ¿hay algo atrás de nosotros en este momento? Como pueden notar, las manos no se mueven para nada. Entonces estamos en un lugar en donde hay algún ser de oscuridad. Estamos moviendo hacia abajo aquí, hacia arriba esto. ¿Puede señalarnos las varitas hacia dónde se encuentra este ser de oscuridad? Perdón, contarme que estás de poner lo que... ¿Dónde está? En este momento, bueno, pues está indicando estas varitas con las que están mostrando, indican el lugar de donde acabamos de salir, que es pues muy cercano a, bueno, pues más bien es donde se encuentran estas ruinas de la capilla, y no sé si se dan cuenta, empiezan a alterarse más los perros, o sea, al menos así se escuchan los ladridos. En este momento vamos a ver con otra, esta es otra vara también, como de cobre, este es en forma de una L, más o menos, y esta también detecta hacia dónde está. ¿Se mueve? ¿Qué es eso? ¿Se mueve continuamente? Sí, sí. Bueno, está atrás de ella. Ya dio vuelta. Son varios espíritus que andan aquí. Ahora ya está atrás de ti. ¿Atrás de mí? Atrás de ti. Fijando en ti. Está moviendo, ¿no? Está moviendo. ¿Y la hago para allá? Sí, mira. Sí, sí, atrás. Ya está, ¿sí? Sí. Cambio atrás de ti. Otra vez. ¿Qué te quieres proceder? Nada más. ¿Estás? Pero sí, sí. Estoy indicando de que quiere coger a alguien de nosotros. Es decir, ¿qué hacen? Es que ahorita están tratando de ver dónde está su portal del espíritu. Están tratando de comunicarse para ver qué seres son, porque ahorita, hace unos momentos, había nada más dos presencias. Ahorita ya se puede sentir que hay mucho más. Al parecer hay varias energías por aquí, ¿no? Ahorita te indican una energía buena. La corta con la larga. Agarra. Preguntando si hay un ser de oscuridad. Bueno, las varas indican que sí. Indican hacia dónde está. Estoy parado pues a un lado de ellos, y indican nuevamente, como hace un momento, otras varitas, pues, como si estuviera atrás de mí. No me voy a mover y a ver si hacen la misma dinámica y ver qué pasa, ¿no? Esta indica, bueno, más o menos la misma zona. Hay algo que tiene que el espíritu le interesa. Gracias. mientras voy a ver si Saúl puede comentar por aquí algo. Bueno, al menos lo que decían es un ser de oscuridad. Bueno, ya, bueno, habían preguntado si era bueno. Decía que sí. Ustedes preguntaron si era un ser de oscuridad bueno. Sí, decía que sí. Pero bueno, dice nuestro guía, pueden ser engaños. Y de hecho los malignos siempre juegan con tu mente, y como son muy inteligentes tratan de timar a uno. Dices que tenemos que hacerte un ritual para que el espíritu se quede aquí, porque si no te lo vas a llevar a tu casa. Mira, y escucho acá, mira, ya algo se está materializando. Eso quiere decir que tenemos que movernos de lugar, porque llega una manifestación fuerte y nos pueden aventar alguna rama o algo que nos puede dañar. A ver, estamos haciendo algo para checar si indican nuevamente hacia dónde. Y bueno, pues las varitas en este momento comienzan a girar y parece ser que pues indican como si se hubiera ido, ¿no? Lo indican como si se hubiera ido. ¿Qué fue lo que se hizo ahorita? Un pequeño exorcismo para que se retirara el espíritu y para que no esté, estuviera aquí cerca de nosotros. Ahorita le puede andar alrededor, pero no nos va a poder tocar. ¿Y se escucha algo ahora sí más fuerte? Como si hubieran aventado una piedra, pero más grande ahora sí. Es que cuando estábamos abajo se escuchó algo muy similar. Esta es la aparición, que la manifestación que se hizo en este árbol, pues así es un ser como de plasma. Ajá. Pero se plasmó aquí y bajó. No sé si alguien le puede echar la luz allá, ¿verdad? ¿Qué? La luz para allá. La luz bajó de aquí y el espíritu se plasmó. No sé si aquí está la capilla o no sé si está en los árboles. ¿Está en la otra capilla? ¿Está en la otra capilla? Porque acaba de bajar. Sus varas indican hacia dónde, no, hacia allá, ¿verdad? Hacia la capilla. ¿O se mueve? Hacia la capilla, ¿verdad? La tuya, ¿de dónde indica? Ahora hacia Saúl, ¿verdad? Hacia atrás. ¿Dónde cayó el...? Ahí arriba, perfecto. Cuando Bueno, pues ya lo estaremos analizando y bueno, pues nuestro guía nos indica en este momento, pues parece ser hay que retirarnos ya del lugar, ¿verdad? Sí, hay que retirarnos del lugar porque se está acercando algo más fuerte y puede ser que pueda pasar algo de nosotros, aunque se haya hecho un pequeño exorcismo. Y eso, si llega a pasar, tenemos que hacer un exorcismo mucho mayor. ¿Te escuchas? Que se viene acercando. Pregunté a la cuadra si poner el más fuerte en el que estaba a nuestra. Que estaba a mi izquierda o que estaba a mi derecha. Y apuntan siempre al que está a la derecha, es el más fuerte de los espíritus que se han estado ofreciendo aquí. Podemos decir que es el que. Un momento estaba aquí buscando atrás y que de repente ya las garras indicaron que ya se había movido. Esa presencia que se siente más fuerte, ese podríamos decir que ya es un demonio de alta jerarquía, este que viene acercándose. Entonces es conveniente que vamos a movernos del lugar. Aquí más adelante está otra capilla, vamos a ver qué encontramos ahí. ¿Apuntó para allá? Las dos apuntaron para allá. Bueno, pues entonces nos movemos del lugar y pues trataremos de contactarlos en unos minutitos. Así es, Josué. ¿Me escuchas? Ya se acabó. ¿Me escuchas, Josué? En el cual los radioescuchas pueden llamar para compartir sus experiencias y vivencias relacionadas con todo tipo de sucesos extraños. Art Bell era el locutor y anfitrión de este programa en aquel entonces. Siempre le dio un toque muy serio a todo este tipo de temas en su programa, por lo que el espacio suele llamar gente que ha visto cosas muy bizarras y muy extrañas. Pero una noche, cerca de la madrugada, se comunicó al programa un individuo con el nombre Mel Huertes. Y desde entonces las cosas ya no volvieron a ser iguales. Era el año de 1997. Art Bell dirigía el programa como siempre. El joven encargado de manejar la consola de sonido le hizo una señal que, indicándole que tenía una llamada al aire. Art lo saludó. El hombre se presentó como Mel Huertes, quien por el tono de su voz se notaba que era un individuo maduro de entre 50 y 60 años. Art lo invitó a hablar y vaya que el señor Huertes tenía una historia que contar. No dio su ubicación exacta en ningún momento. Era muy cauteloso, pero se identificó como el dueño de varias hectáreas en Washington. Era un área rural. El señor Huertes afirmó que un día, caminando solo por los campos de su propiedad, encontró un hueco en el suelo de más o menos 3 metros de diámetro. Estaba perfectamente delineado y la maleza y las plantas del suelo respetaban todo este borde. Era de gran tamaño y Mel, luego de estar varios minutos observándolo con el sol pegándole en la frente y las manos en la cintura, lo primero que hizo fue agarrar una piedra y arrojarla al hoyo. Hubo un total silencio. Nunca se escuchó que la piedra tocara fondo. Esto llamó demasiado su atención y se puso de rodillas. Se acercó y vio al hoyo. En cuanto hizo esto, el hombre afirmó haberse sentido muy inquieto, así que inmediatamente el hombre se puso de pie y retrocedió un par de metros. Por eso no quería decir que había terminado. El susto ahora mayor. Visto esto, en su propiedad, ya no había vuelta atrás. El señor Huartes caminó por varios minutos buscando ya una piedra normal, sino una roca de esas que puedes lanzar con las dos manos. Entonces la encontró. Caminó hacia el hoyo para arrojarla, pero para su sorpresa nuevamente, la misma historia sucedió. No escuchó el fondo. En ese momento, durante la llamada telefónica, Mel Huartes le indicó a Art Bell que esa noche no pudo dormir bien y que el día siguiente regresó al hoyo. Pero esta vez no fue caminando, sino usando su camioneta para seguir contemplando el hombre. Hace muchos años, pero que comentó que hace muchos años esta era su propiedad, pero jamás había dado cuenta de esto. Mel Huartes se subió de nuevo a su camioneta y manejó hasta la ferretería del pueblo. Cuando llegó a la ferretería, le hizo una petición muy inusual al vendedor. Le dijo que le diera todos los metros de cuerda que tuviera disponible y que le vendiera la mayor cantidad de cuerda disponible. Fue así como hizo su primer experimento. Al día siguiente volvió al hoyo. Cuando llegó, clavó una estaca en la tierra y le enredó la cuerda y le puso un mazo en la punta para que hiciera impacto cuando llegara al fondo. Entonces procedió a arrojar la cuerda con el mazo. Mel afirma que la estaca queda tensa por el jalón de la cuerda, pero que esta nunca tocó fondo. Había arrojado aproximadamente 25 metros de cuerda. Mel no cabía dentro de sí si realmente no lo podía creer, y el misterio quedaba tan profunda de esta caverna vertical se hizo mucho más grande. Al contar su historia en el pueblo, Mel se dio cuenta de que varias personas, incluso algunos muchos más viejos que lo conocían, le comentaron que el hoyo lo conocían el hoyo, y de hecho, debido a que el señor Huartes era de carácter sereno y muy amable, varios habitantes del pueblo, después de escuchar su relato, le admitieron que con mucha pena y vergüenza, que en ocasiones traspasaban su propiedad para deshacerse de objetos grandes, pesados y viejos, así como refrigeradores descompuestos, llantas de coches rotas, electrodomésticos y partes de autos erosionadas, arrojándolas al hoyo, pues decían que así era mucho más fácil deshacerse de este tipo de objetos. Mel no se molestó, pero al contrario, se sintió asombrado. Sin embargo, esta persona no compartía la misma curiosidad intelectual que él debió a que eran pobladores de la zona rural de toda la vida y no se hacían preguntas profundas. Así que nadie le dio importancia al hoyo que Mel Huartes. Mel nunca les preguntó con qué derecho se metían a su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo un montón de respuestas negativas, pues todos le decían que siempre que arrojaban algo al hoyo, nunca escuchaban cuando caía. Los días pasaron. Mel afirmó en la conversación telefónica que muy seguido iba al hoyo acompañado de personas del pueblo, amigos y toda clase de gente que al pensar lo podrían ayudar al resolver este misterio. Un día, con la ayuda de varios pobladores, juntaron varias cuerdas amarrándolas entre sí hasta formar un cordón de 1500 pies, es decir, 457 metros. Le amarraron un pedazo de metal muy pesado y lo arrojaron, pero nuevamente cuentan que no se escuchó que tocara el fondo. Decidieron hacer un experimento mucho más serio. Tomaron un borrego y lo amarraron a una cuerda y lo hicieron descender en el hoyo. Mel afirma, con voz temblorosa, que siempre se arrepintió de haber hecho esto, pues resulta que cuando se les terminó la cuerda y el borrego ya estaba muy en el fondo de ese hoyo, sintieron un tirón muy fuerte, seguido de una serie de vibraciones en la cuerda. Tanto Mel como sus colegas se vieron la cara y muy impresionados, pero más que nada asustados, empezaron a jalar la cuerda de nuevo. Cuando se dieron que estaban sacando al animal, finalmente descubrieron que pasó lo que antes era un borrego con pelaje hermoso, blanco, se había convertido en un horror que parecía un manojo de carne cruda. Mel describe que era como si hubiera agarrado las entrañas del animal y las hubiese volteado hacia afuera. Además del olor a grasa y sangre, era grotesco y muy fuerte. Uno de los campesinos, que era un hombre muy diestro y experto en ganado, recostó el cuerpo del animal en el suelo y se percató de que tenía el estómago muy inflamado. Aparte, se notaba como si tuviera una cicatriz en el hombro. El hombre tomó un cuchillo e hizo una incisión en el estómago del borrego. En ese momento los hombres contemplaron el horror absoluto. Resulta que la oveja estaba premiada, pues era hembra, pero Mel no podría a un animal preñado en peligro, pues sería cruel, además también sería una pérdida para las ganancias de su granja. Aquella cosa que estaba dentro del estómago de la oveja afirma que era horrible. Describe que, más allá de ser un feto con aspecto deforme y parasital, no se parecía a nada a una cría de oveja. Él afirmaba que se veía como si tuviera una forma humanoide y muy extraña. Los hombres, llevándose por la situación, pero más que nada por el miedo, cometieron un grave error. Arrojaron la oveja y aquella cosa abominable al hoyo, deshaciéndose así de dos pruebas muy valiosas. La voz se corrió por todo el pueblo y se habla demasiado de este tema, debido a que había testigos y ellos platicaban a los conocidos del pueblo lo que había sucedido aquella vez. El tema se tocaba en las barberías del pueblo, los bares inclusive hasta en las escuelas del pueblo. Según afirmaciones, en aquel entonces decía que este hoyo había estado ahí toda la vida, que su edad era incalculable, inclusive creían que ya estaba ahí desde antes de la creación del pueblo. Pero sin embargo, la popularización de esta noticia fue su segundo gran error. Una noche tocaron a la puerta de su casa varios hombres en vehículos muy lujosos. Se identificaron como agentes del gobierno de Estados Unidos. Mel le confesó a Arbel que eso arruinó sus noches, pues dice que aquellos hombres le hicieron un interrogatorio muy extenso, haciéndole preguntas muy bizarras, como si había escuchado ruidos extraños cerca del hoyo o voces saliendo de él, que si había tenido sueños, relaciones con él, con aquel hoyo, que se había visto salir cosas extrañas de él. Esto realmente lo perturbó y la gente del gobierno ofreció comprarle la propiedad. Mel no se opuso, pero les pidió tiempo, pues ahí estaba invertido los ahorros de toda su vida. Como todo granjero de propiedad, se cuenta que la gente del gobierno lo obligó a que dejara el lugar. Pusieron el pretexto de que había ocurrido un accidente con un avión militar y había caído en la propiedad para que la gente del pueblo no supiese que lo había obligado a marcharse. Se dice que incluso lo hicieron que se fuera del estado. Se dice que Mel Waters ahora vive en Australia. Sea como sea, aquella noche de 1997 fue épica con esta gran historia. Se dice que Art Bell se comunicó varias veces con Mel Waters, pero luego le perdió el rastro y nunca supo nada más de él. La gente que escuchó aquella llamada quedó muy impresionada con la historia, que quería conseguir una foto de dicho hoyo, pero en aquel tiempo no había Google Maps, solo un servicio llamado TerraServe, que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos, y se encontraron las coordenadas de la ubicación de la propiedad, pero resulta que en la parte donde se encontraba dicho hoyo estaba censurada por un gran cuadro blanco, como si la hubiese borrado del mapa, como si estuvieran ocultando algo. Dejó realmente impresionados a todos los que estaban al tanto de esta historia. Hubo todo tipo de anécdotas relacionadas al hoyo. Una de las que más llamó mi atención fue la del granjero que le confesó a Mel Waters que había arrojado el cuerpo de su perro al hoyo, ya que este había fallecido. El granjero afirma que lo que sucedió fue realmente impactante y verdaderamente se impresionó, pues a los 5 días de haber arrojado al cadáver, afirma que él se encontraba trabajando en su cultivo, cuando a lo lejos vio a su perro caminando. De hecho, aún portaba el collar con el que lo había arrojado al hoyo. No cabe duda que este mundo nunca nos deja de sorprender. Una historia conocida por toda la...

para analizar las imágenes y los audios que pudieron captar en ese momento. Pues bueno, les agradezco mucho que nos hayan seguido hasta esta hora. Muchas gracias por escucharnos. Este fue su programa Noche Terrón, Tierra de Panteón. Y recuerden, revisa debajo de tu cama, checa tu closet. Y si tienes miedo a la oscuridad, deja una luz prendida. Hasta mañana.